La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes para todos quienes nos están escuchando, quienes van a estar sintonizando este esfuerzo de los medios libres que es Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 16 de marzo del 2016. Y bueno, vamos a contarles un poco de lo que van a poder escuchar a lo largo de estas dos horas de información. En la columna mañanera tenemos una nota de los compañeros de Subversiones que se titula Los Viejos Sabios. En la sección de Rompiendo Fronteras o nuestras noticias internacionales tenemos que en Chile, bomba de ruido contra empresa concesionaria de autopistas. Este es de los compañeros de Contrainfo. En el mundo, Iruñea, recetario vegano del Centro Social Autónomo Subels. Esto es de los compas de Contrainfo. También en Chile, los otros abuelos sobrevivientes de la dictadura, pero olvidados e invisibilizados en democracia. Esto es vía de los compas de Radio Villafrancia. En Honduras, alerta, asesinato de un copín más. Esto es de los compañeros y compañeras de Copín. Y también en España tenemos la crónica del juicio contra Mónica Caballero y Francisco del Solar. Esto es de los compañeros de Portaloaca. En Estados Unidos, Tribunal Federal decidirá si Mumia Abu Jamal tiene el derecho al tratamiento para la hepatitis C. Esto es de los compañeros y compañeras de Amigos de Mumia México. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Ya en nuestras noticias nacionales, en el estado de Chiapas, organizaciones de Chiapas denuncian la criminalización y muerte de compañeros indígenas y activistas ambientales. Esto por parte de los compañeros de Sport Chiapas. Igual quedándonos en el estado de Chiapas, mujeres de Chiapas denuncian el extractivismo tras reunirse en asamblea. Esto gracias a Radio Pozol. En Morelos, organismos de derechos humanos denuncian la muerte de una mujer y tortura sexual en el Cerezo número 16 de Morelos, concesionado a empresa de Carlos Slim. Vía Desinformémonos. México, el costo de defender los ríos y el territorio. Esto por parte de Mafter. Estado de México, Ecatepec se inunda de cruces rosas. Esto por parte de Vía Somos el Medio. Y ya en la columna caminera vamos a tener una entrevista con los compas del Laboratorio de Medios, próximo a inaugurarse en el Chantiolín. Vamos a tener también la sección de eventos, cotorreos y más. Así que, pues, invitamos a todos a que se queden con nosotros. Este es su noticiero, Noticias de Abajo. Hacemos un corte musical y regresamos para ya darle lleno a este su noticiero.

La comunidad de San Lorenzo de Azquetlán está situada en la Tierra Norte de Jalisco. Ahí las comuneros han defendido sus tierras desde hace décadas, llevando a cabo un proceso para evitar más invasiones tanto de personas pertenecientes al ejido, que lleva el mismo nombre, como de pequeños propietarios. Reclaman que se les reconozca más de 38 mil hectáreas como parte de su territorio. Han emprendido un proceso interno de recuperación de sus tradiciones al reconocerse como pueblos de ascendencia tepehuana. De dicha comunidad, desde hace algunas décadas, también habitan indígenas wixárika. Oficialmente se encuentran en el municipio de Villa Guerrero y comparten linderos con las comunidades wixaritari de San Sebastián, Teponahuastla y Santa Catarina, Cuescomatitlán. Desde el 2013 han sido integrantes del Congreso Nacional Indígena, el CNI, del que también han sido sede, lo que ha llevado a que su organización apunte hacia el horizonte de la autonomía. El pasado domingo 21 de febrero convocaron a una reunión, estando presentes distintos medios de comunicación, dieron a conocer la situación de las tierras, así como el área que comprende los territorios comunales. Una cosa es clara, ya no permitirán más invasiones de tierra. El camino hacia San Lorenzo, descendemos por una vereda sinuosa en esta montaña, en que el calor ya abrasa. Una curva tras otra curva sobre una carretera, a medio terminar, nos guía hacia el fondo del cañón de Bolaños. Es temporada de secas. Faltan meses para que vengan las lluvias. Por eso, las laderas albergan arbustos secos, ramajes con ateundes de espinas, biznagas a ras de suelo y otros habitantes que acá les llaman pochotes, un árbol reseco, sin hojas, pero con unas flores blancas que hacen contraste con el paisaje rojizo. Sobre estos cerros forrados de matorrales resalta un risco, el más espigado de todo alrededor, que entre más cerca el pueblo, más alto parece. En el horizonte sobrevuela un quelele, ave endémica de la región, que anuncia la llegada del lugar de hormigas, la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltlán. Primera parada, el almuerzo. Acomodados en el transpatio, de una casa que mira hacia el río, doña Lupe, quien espera nuestra llegada más temprano, tenía preparados chilaquiles, frijoles, café y panes recién hechos, acompañados de aguacate, queso y guajes. Sabía lo que nosotros intuíamos. Este día pintaba para largo. Subimos nuevamente a las camionetas. La cinta es en alto de un cerro. Ahí comienza a llegar más comuneros. El humo antecede las palabras y en pequeños grupos se van forjando macuches, el tabaco local cobijado con hoja de maíz, también usado ceremonialmente. Mientras el humo se dispa, se acomodan en rueda bajo la sombra de un árbol. Ahí los comuneros explican que han convocado el día de hoy para anunciar la defensa de sus tierras y el respeto de los márgenes con el ejido de que mantiene el conflicto agrario en su contra. Así que ya no permitirán más invasiones de pequeños propietarios y ejidatarios de su territorio. Cuentan los viejos sabios la historia reciente de la restitución de las tierras que comenzó así. La señora Josefa Sánchez, una cacica de la región, tuvo un lío con el comunero Santos Aguilar, porque Santos estaba sembrando caña en la playa del río, donde hoy se ha verificado que son los límites de las tierras comunales. La señora, con cierto poder e influencia en la región, alegó que esas tierras le pertenecían. El pleito fue escalando, alimentado por la arrogancia hacia los indígenas que caracteriza a muchos mestizos en el norte de Jalisco. Cuentan que Josefa dijo: ¿qué me van a hacer a mí, indios nalgacenizas? Llegó a tal punto de la situación que acusaron a Santos de amenazas y de andar armado, por lo que llegó un pelotón de soldados buscándolo a él y a las armas que según poseía. No encontraron las armas, lo único que se halló fueron las ganas de los comuneros por tener bien delimitada y reconocida la tierra que habitan. Con el tiempo y con el fin del reconocimiento de los terrenos, surgió una mesa directiva llamada Procultura y Mejoramiento, una reforma agraria en función de caciques. Los estudios marcan que esta comunidad de ascendencia tepehuana lleva al menos 700 años viviendo en estos territorios. Por ello, hoy se encuentra en un juicio en el Tribunal Unitario Agrario número 16 en la ciudad de Guadalajara. El título virreinal emitido por la corona española se otorgó el 23 de abril de 1777. Fue validado en diciembre de 1954 por la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia puso en marcha los estudios técnicos para emitir un mandamiento gubernamental que se realizaría posteriormente. Sin embargo, el gobierno federal no concluyó el trámite por una demora en el proceso de confirmación y titulación de bienes comunales, lo que hasta la fecha ha provocado que no se reconozcan oficialmente todas las hectáreas de la tierra comunal. La dependencia agraria, en vez de respetar las tierras y finiquitar la titulación de bienes comunales, creó un ejido de 1.095 hectáreas con el mismo nombre para otorgarles a terratenientes privados, en su mayoría ganaderos. Esto dio pie a que los ejidatarios fueran expandiendo sus tierras a través de artimañas, rentando, vendiendo, hipotecando hectáreas tanto en la comunidad de Azquetlán como en los pueblos Huixarirari, vecinos de San Sebastián y Santa Catarina, en los predios llamados Peñitas y Cerro de Sombrero, todo bajo la permisividad de las autoridades. Actualmente, a San Lorenzo de Azquetlán solo se reconocen 9.000 hectáreas que fueron entregadas de manera provisional. Los comuneros han hecho una ardua faena para tener ubicado el polígono que delimita las tierras por la que se reclama la titulación, teniendo la certeza que todo el territorio no se transpone con el área del ejido, ni con las propiedades de Villa Guerrero, tampoco con San Sebastián y Santa Catarina. Lo único dentro de su territorio son las invasiones mencionadas. El Cerro de las Ofrendas. Después de algunas horas de caminata, nos detenemos. Una voz irrumpe. Rompe el murmullo del agua sobre las piedras y de los arbustos que conservan con la voz del viento. Don José, de 76 años, gran hombre a los ojos de cualquier citadino promedio, camina como cualquier joven entre los cerros. Cada paso suyo abre veredas en la ladera rocosa. Delante de nosotros, en el río Bolaños, nacido en las montañas de decenas de kilómetros, alimenta la vida en los alrededores. Don José busca en su cartera, de entre varios papeles, saca con orgullo. Es una vieja credencial con su nombre otorgada por la Confederación Indígena de México. Cuenta que se la dieron hace muchos años en la capital del país. Casi siempre carga con ella, pues dice, pudiera servir para algo. Si todo coincide, la Confederación vendría a ser uno de las intentonas del gobierno para mantener maniatados a los pueblos indígenas, como lo había logrado con otros sectores campesinos y de trabajadores. Allá por los 70s, la cosa le salió mal. La vena no dócil de los pueblos indígenas hizo que fracasara la organización impulsada desde lo estatal. Justamente los pueblos no doblegados al corporativismo priista fueron el ala rebelde que se encontró ahí. Con el paso de los años, emergencia de manera independiente el CNI, del que ahora es partícipe Azquetlán, gracias al tesón de pueblos rebeldes que no quitaron el dedo del renglón. En la historia reciente de la comunidad hubo un momento decisivo, lleno de mucho alboroto. Corría el año del 2013, en el contexto del relanzamiento del CNI. La tensión inició cuando algunos ejidatarios obtuvieron financiamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SEGARPA, para realizar proyectos de conservación de suelos. Para esta labor, irónicamente, fueron tomados centenares de piedras del Cerro Colotlán, un cerro enigmático lleno de cuevas, punto neurálgico del arraigo del territorio de San Lorenzo. Esas piedras estaban tomadas para utilizarlas como simple material. Eran piedras ceremoniales. Habían servido para acomodar para ofrendas y poseen historia cada una de ellas. El que las forman como un simple insumo provoca la movilización, hasta el punto de detener los proyectos. No solamente se prepararon los trabajos, el defender estas piedras del cerro proporcionó un andar hacia la recuperación de las prácticas ceremoniales de antaño, de ofrendas y de agradecimiento a la madre tierra. Tanto la historia tepehuana como la tradición wixárika se han alimentado mutuamente en este pacto de renovación en las raíces y con los lugares donde antiguamente se veneraba la vida. Y bueno, pues también invitamos a que durante esta nota hay una serie de fotografías donde pues nos da pues un ejemplo mucho más claro de estos espacios donde nos están narrando nuestros compañeros. Y los viejos sabios, los que ayer fueron hijos y hoy son abuelos, recuerdan que cuando pequeños sus mayores tenían conversaciones en las que intercambiaban palabras que no entendían y que desgraciadamente ya no iban a aprender. Era la lengua del antiguo tepecano, una de las tres lenguas de los tepehuanos. Todavía vive hace un par de generaciones. Ahora es una lengua sin hablantes. Lino de la Rosa, fallecido en 1980, fue su último portavoz. Entre los tepehuanos y los Wirarica, en noviembre del 2015 San Lorenzo fue reconocido oficialmente como pueblo originario por la Comisión Estatal Indígena. En el registro de la dependencia se registró al pueblo tepehuano que vive al lado de Villa Guerrero y que además ahora convive con indígenas Wiraricas en el mismo terreno comunal, hoy declarado territorio autónomo. Lo que ahora se ve plasmado por la vía jurídica ha sido un empeño común para construir desde abajo la justicia. Viene a ser el fruto de un incansable esfuerzo por mantenerse y reconstruirse como comunidad indígena. Es palpable que en este pueblo cambien estrategias. Si hay que trabajar lo legal jurídico, lo hacen, pero también saben que lo importante es el ejido comunitario, el grosor de las relaciones tú a tú, de nosotros a nosotros, la trama que sustenta y da vida al pueblo. Esta reivindicación del pueblo tepehuano en Jalisco nos deja aprendizajes. Se puede ir a contracorriente del despojo, aun cuando en la superficie muchas prácticas y tradiciones hayan sido desvanecidas con el paso de los años, porque la tradición como el costumbre de los Wirarica se puede alimentar con la defensa del territorio, el reencuentro con otra forma de vida diferente a la que marca la lógica capitalista. No es exactamente una vuelta al pasado, es el arraigo a la tierra ancestral, el reencuentro con las tradiciones, algunas veces por oído y recuerdo, otras veces a tinta o a manera intuitiva. Todo esto, el día de hoy, son los frutos de una comunidad que fortalece la tradición renovada situada en el presente y los viejos sabios que han cambiado ya décadas en esta lucha por la tierra. Hacen de Azcatlán, además de indígena y autónomo, un árbol recio y espeso donde guarece la tormenta. Y bueno, pues esto es parte de las notas de investigación que también los compañeros de Subversiones están realizando y que, bueno, por supuesto, invitamos a todos aquellos a pues conocer más sobre nuestros pueblos indígenas y también estos pueblos indígenas que se encuentran en resistencia, como San Lorenzo de Azcatlán, un pueblo que pertenece al Congreso Nacional Indígena. Nos vamos a un corte musical, regresamos para ya entrarle a nuestras notas de Rompiendo Fronteras. Hubo piedras gigantes. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Continuando con las noticias internacionales, o más bien comenzando con ellas, con esta sección de Rompiendo Fronteras, tenemos una nota que ustedes pueden encontrar en Contrainfo, que se titula Santiago de Chile, bomba de ruido contra empresa concesionaria de autopistas. Esta coordinación silenciosa, instintiva y solidaria no solo provoca un incómodo en la vida normalizada de distintos puntos del mundo, sino que fortalece nuestros lazos que dejan claro que no existen fronteras, que no necesitamos cabecillas ni estructuras verticales para atacar varias rejas de la misma jaula. Palabras de compas de Brasil reivindicando ataque incendiario en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar. La madrugada del sábado 12 de marzo detonamos una bomba de ruido en las afueras de la empresa concesionaria de la autopista Vespucio Sur, Ciudad de Santiago. Decidimos actuar en un horario libre de transeúntes para dejar claro nuestro objetivo y por qué no consideramos un acto sublime el dañar a personas que no tienen que ver con los objetivos de nuestro ataque. No concebimos la lucha contra la civilización como algo distinto o externo a la lucha contra toda la forma de autoridad. Identificamos a las empresas administradoras de autopistas como una hebra importante del tejido que da vida a la red de la dominación, facilitando el avance de la civilización y enriqueciéndose con la composición de un urbanismo servil a los intereses del poder. La historia, el pasado y el presente nos muestran que el germen y ejercicio de la autoridad también se ha desarrollado en comunidades que han existido antes de la vida civilizada y también se ha manifestado y manifiesta en grupos que se han mantenido fuera o en contra de la civilización. Por eso nuestra lucha es esencialmente antiautoritaria. Esto nos obliga a marcar una importante distancia con una autodeterminada tendencia ecoextremista que ha defendido el ataque indiscriminado, se desmarca de la idea de estar contra toda autoridad y reniega de la solidaridad internacional con compañeros y compañeras presos y presos afines en palabra y acción con la anarquía insurreccional. Tales ideas no son para nosotros y nosotras una evolución o algo más radical, sino todo lo contrario. No nos interesa levantar polémicas virtuales con ellos. Preferimos dialogar con nuestros compañeros a través de la acción. Nuestros compañeros y compañeras son quienes se posicionan en su vida y en sus actos como enemigos de toda forma de dominación y ponen en práctica la solidaridad con los compañeros que se mantienen dignos y dignas y en pie de guerra aún estando en las jaulas del poder. Compañeros como Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes han elevado nuestro espíritu insurrecto con su serena y desafiante actitud ante los tribunales españoles. Que la solidaridad internacional no cese una vez terminado el juicio. Compañeros como Javier Recabarren, pequeño insurrecto afín a la anarquía, muerto en marzo de 2015 al ser atropellado por un bus. Compañeros como Soleil Valeno, quien fue encontrado muerto en una celda del Estado italiano el 28 de marzo de 1998. Compañeros como Johnny Cariqueo, joven anarquista muerto tras las golpizas de policías que lo detuvieron luego de una marcha por el Día del Joven Combatiente el 29 de marzo de 2008 en la comuna de Pudahuel. Compañeros como Joaquín García, quien el 9 de marzo hirió con un golpe en el rostro al ex jefe de inteligencia de la dictadura de Álvaro Corbalán en la prisión de máxima seguridad. Compañeros como los irruptibles anarquistas de la conspiración de células del fuego que en estos días enfrentan el juicio por su intento de fuga. Con nuestros compañeros y compañeras seguiremos fortaleciendo nuestro accionar y afilando nuestras ideas. En la senda de Severino, Lambros, Fondas, Mauricio Morales, a multiplicar las células anárquicas antiautoritarias de acción multiforme. Contra todos los jefes, contra la civilización y toda forma de autoridad, muerte al Estado y viva la anarquía. Y bueno, pues esto lo firman los compañeros de la célula de individualistas y nihilistas anárquicos y anárquicas por la insurrección antiautoritaria y la Federación Anarquista Informal, el Frente Revolucionario Internacional. Bueno, pues esto es lo que comentan los compañeros desde allá, desde Chile, por esta acción que llevaron a cabo ellos en solidaridad con todos los compañeros anarquistas que han caído en prisión y también pues que han muerto, digamos que en batalla. Y bueno, como también hay algunas cosas que los compas están realizando en Chile, que también viene de la página de contrainfo.spi.net, queremos presentarles desde el Centro Antiautoritario Subelts en la calle de Curia de Ureña. Sale este recetario vegano después de ocho años dando de cenar cada viernes a todas esas personas que han o hemos hecho posible este bonito camino hasta hoy, convirtiendo nuestro espacio en un punto de encuentro con un ambiente lleno de alegría y reivindicación, siendo la única alternativa vegana del barrio durante mucho tiempo. Lo primero de decir que es el fanzine. Está dedicado a todas las personas que han y hemos cocinado cada semana, garantizando la alternativa vegana, alternativa frente a tanta crueldad y explotación animal en una sociedad llena de comida basura y con un mercado abarrotado de productos cárnicos y lácteos, al igual que estamos en contra de grandes infraestructuras que destruyen nuestros valles. Apostamos por un mundo en el que los animales no sufran la denominación a la que el día de hoy son sometidos. Este recetario tiene como principal objetivo la difusión del veganismo como parte de la liberación animal. Al ser el primer número que sale, lo hemos querido hacer sencillo y práctico, dejando muchas cosas para el próximo número. Las recetas son todas fáciles, pero os animémonos a experimentar con ellas y a ir aprendiendo a elaborar deliciosos platos que nos favorezcan este tipo de autoritarismo, o sea, que no estemos en este rollo. Así que bueno, pues este recetario vegano yo ya lo medio revisé, y sí hay cosas como muy fáciles de realizar. Todo, que no, yo diría que no haya pasado por tener ojos, o sea, nada de lácteos, nada de carne. Y es muy interesante saber que, bueno, pues podemos también tener otra forma de alimentarnos que tiene que ver también con otra forma de hacer política. Así que quien quiera revisar este recetario vegano lo puede encontrar en la página de contrainfo.spi.net, en la nota Ureña, recetario vegano del CSA Subelts. Ahí aparece una imagen, le damos a la imagen y nos va a aparecer un PDF donde podemos descargar este nuevo recetario. Y bueno, pues enhorabuena que salgan este tipo de proyectos que pueden ser muy sencillos, pero que ayudan a la alimentación del ser humano y a liberar de explotación también a los animales. Y bueno, continuando con más noticias, una nota que ya habíamos presentado por acá en Noticias de Abajo, que era que hacía referencia pues al Oscar que se ganó este cortometraje sobre los osos, el abuelo oso en realidad. Y bueno, pues esta es otra nota que habla pues sobre los otros abuelos osos, sobrevivientes de la dictadura, pero olvidados e invisibilizados en democracia. Ni siquiera un premio Oscar pudo terminar con la invisibilización, veto periodístico y la indiferencia de las autoridades para con los hombres y mujeres que, al igual que la metáfora del corto animado Historia de un oso, sufrieron el exilio de la dictadura de Pinochet. En la premiada historia puso en el tapete la historia de los expresos políticos y políticas durante la dictadura de Pinochet y metáfora de todos los prisioneros y prisioneras y exiliados en diversas partes del mundo, debido a que la historia estaba inspirada en Leopoldo Osorio, abuelo del director de la animación, Gabriel Osorio. Leopoldo Osorio, el abuelo oso, fue detenido el 13 de septiembre de 1973 cuando se desempeñaba como regidor concejal socialista en la comuna de Maipú. Osorio pasó 2 años en prisión para luego, bajo el decreto de la Junta, partir al exilio. Sin embargo, los otros osos y osas sobrevivientes siguieron invisibles. Se trata de esos abuelos y abuelas de carne y hueso que están agrupados y agrupadas en orgánicas como la Coordinadora de Expresos Políticos Salvador Allende, Asociación Mutual de Expresos y Presas Políticas del MIR y de la Resistencia Popular y otras para quienes el paso del tiempo no es su mejor aliado. Según el dirigente David Quintana, se calcula que solo en el 2015 fallecieron unas 1.047 víctimas directas de la represión en tiempos de Pinochet. Son los rostros ajados que quieren olvidar los José Miguel Insunza, Ricardo Lagos, Patricio Aylwin, Andrés Saldívar, Enrique Correa, Sergio Vítar y otros próceres democráticos que cuyo discurso de prosperidad y crecimiento económico no tiene relación con opositores a Pinochet, que muchas veces ni siquiera tienen el dinero suficiente para costear exámenes médicos propios de su edad o de las secuelas que conllevó las sesiones de tortura y la prisión política. A ellos no solo se les ha negado en democracia una justicia que implique cárcel efectiva y no precisamente en lugares con trato VIP, tanto para torturadores, asesinos, así como para cómplices civiles de la dictadura. Pasan los años y también se les sigue bypaseando el acceso a pensiones dignas y reparaciones acordes al daño experimentado. Fue así que durante el año pasado, diversas organizaciones de exprisioneros y prisioneras, políticas y políticos, durante la dictadura, iniciaron una larga huelga de hambre exigiendo pensiones dignas, reparación dentro de lo adscrito por Chile en diversos tratados internacionales, así como verdad y justicia. Esto último particularmente con lo que pasa con el informe Valech. Pero sus ojos cansados y pelo gastado no guarda relación con la energía con que rechazan cada uno de los llamados a sumergirse en el olvido y dar vuelta a la página de la historia, porque lo suyo está lejos de intentar ocultar la mugre debajo de la alfombra, por seguir maquillando un sistema político que se cae a pedazos por corrupción y acomodos a espaldas de la ciudadanía. El viernes, algunas OSAS estuvieron en la manifestación que pedía alerta de género y acciones urgentes para poner fin a los feminicidios, causa que no les es ajena a quienes sufrieron violencia sexual por parte de sus torturadores. En general, las OSAS y los OSOS se les puede encontrar apoyando en la calle la lucha de los estudiantes, junto a quienes exigen terminar las AFP, como los que reclaman por una salud más solidaria y, por cierto, con quienes abogan por una nueva constitución. Una nueva, no una reforma cosmética de la engendrada en la dictadura. Oso rebelde que lucha y no se vende. Persiste el infame veto en democracia a los osos de carne y hueso. El primero de marzo se juntaron en el monumento a Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, para saludar al nieto de un compañero, al director Gabriel Osorio, según explicaron a los transeúntes y medios de comunicación como Canal 13, TVN y Chilevisión. Aprovecharon de recordarle al gobierno y autoridades que no están de acuerdo con la propuesta de mesa de trabajo en la cual se negó el incremento de las pensiones y planteó una indemnización variable dependiendo de la edad de los beneficiarios. Con paciencia oriental esperaron que los integrantes del equipo de la productora Punk Robot arribaran a la moneda y cuando finalmente llegaron los ganadores del Oscar resonaron aún más fuerte su improvisado cántico Oso rebelde que lucha y no se vende o los ya clásicos compañeros y compañeros presos políticos presente justicia verdad no a la impunidad. Algunos periodistas se acercaron a ellos para tener alguna reacción. Obvio representan al mismo sujeto protagonista de la trama de la premiada Historia de un oso, pero este impulso periodístico a la postre se vio cercenado en los informes de prensa que finalmente vieron la luz en radios, diarios, webs, TV abierta y TV por cable. Ni La Tercera, El Mercurio, Radio ADN, CNN, 24 horas, por citar algunos, incluyó alguna impresión de un oso u osa de carne y hueso. Y en cambio sí publicaron profusamente las reacciones del público general que llegó a saludar a los responsables del filme animado. En los medios tradicionales era esperable que sus editores aplicaran veto, pero cuesta entender la razón de que la venezolana Telesur no haya tenido el interés de conversar con ellos. Y bien podrían pasar desapercibidos completamente, salvo para los que estuvimos ahí y también para los que vieron las imágenes de una nota de cooperativa.cl donde se los muestra a la pasada. Se escuchan sus cánticos, pero que jamás nombra a los proscritos. Y uno pudiera pensar que tal vez el factor tiempo de edición influyó en su nula presencia en los medios de comunicación. Pero salvo algunas entrevistas y notas sobre Leopoldo Osorio, el inspirador de la cinta, la verdad es que ningún espacio de TV o prensa escrita se ha preocupado de indagar cómo viven nuestros abuelos osos. Y bueno, pues dicen que el próximo sábado se va en TVN a las 22:30 horas se va a emitir un programa especial sobre el premiado cortometraje animado Historia de un oso. Y bueno, pues aquí mencionan que ojalá esta sea la chispa que gatille la necesaria mirada escrutadora sobre las promesas incumplidas y las necesidades de sobrevivencia de quienes sufrieron la tortura, prisión y exilio en esta dictadura. Pues bueno, es yo creo que una nota bastante interesante respecto a cómo la verdad es de que al paso del tiempo nos vamos olvidando de las personas sabias, ¿no? De las personas grandes. Y bueno, pues ahora pues se ha dado como esta cuestión mediática, porque este cortometraje ganó un Oscar, pues, pero este cortometraje está inspirado en la historia de uno de estos compañeros. Y hubiera estado chido, pues, que los medios de comunicación se hubieran preocupado por conocer las historias de los demás compañeros que estuvieron presentes, pues, durante toda esta dictadura y que, pues, algunos sufrieron de exilio, tortura, encarcelamientos. Y bueno, pues, esta es la nota que pueden encontrar ustedes en la página de los compas de Radio Villa Francia. Y bueno, en más noticias también tenemos que hay una alerta, asesinato de un copín más. Alerta, compañeros y compañeras, el compañero Nelson García, padre de 5 hijos de 35 a 38 años de edad, aproximadamente del Río Lindo,

comunidades que son acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Recordemos, hace 13 días fue asesinada la máxima lideresa del COPIN, Berta Cáceres, y hoy nuevamente sigue derramándose sangre de las comunidades que son acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Pendiente de Radio Progreso, cualquier otra información se la estaremos proporcionando en su momento. Continuamos en conexión. Este audio de los compañeros de desgraciadamente el asesinato del compañero de COPIN en Honduras. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que está pasando. También hubo la detención de una compañera que afortunadamente ya fue liberada. Y bueno, pues es una represión muy fuerte que han vivido los compañeros en Honduras y hemos estado informando, bueno, de los trabajos y problemáticas que han tenido. Así que nos vamos con más información. Y bueno, pues nos vamos ahora a España. Hay una nota que pueden encontrar ustedes en la página de portaluaca.com. Y bueno, pues es la crónica del juicio contra Mónica Caballero y Francisco Solar. Y bueno, pues lo que dicen los compas acá es que copiaron los resúmenes publicados en Indy Media Barcelona de las 3 sesiones del juicio contra Mónica y Francisco en la Audiencia Nacional. Picando en los títulos se puede llegar a la fuente. Y bueno, pues en la primera sesión, justo antes de empezar el juicio, uno de los abogados de la defensa interviene para recordar a la sala que se había presentado un escrito argumentando falta de imparcialidad por parte del tribunal y el cambio de este. También se solicita otro formato de juicio en el que los acusados declaran en la última instancia, después de todos los testigos y peritos. Ante la negativa del tribunal entre ambas cuestiones, el juicio comienza con las declaraciones de Francisco y Mónica, que se niegan a responder las preguntas del fiscal y de la acusación particular. Respondieron únicamente a las preguntas de sus abogados. Ambos se han reafirmado en las ideas anarquistas, han negado la responsabilidad del ataque a la Basílica del Pilar, así como de pertenecer a ninguna organización que, como la misma literatura policial describe, consta de líderes y jerarquías. Francisco declaró antes de ser interrumpido por la jueza del tribunal, Ángela Murillo: sí, soy anarquista porque entiendo que es la libertad alejada de toda coacción. Pienso que la creatividad individual surge cuando no hay autoridad, ni órdenes, ni mandamientos rectores, que solo atrofian y degradan la conducta humana. El Estado implica subordinación y es contrario a todo intento de libertad. Implica también la existencia de usureros y explotadores. Y sobre las organizaciones, coartan la libertad individual y reducen la iniciativa de las personas a pautas de comportamiento previamente establecidas. Y Mónica: cualquier base jerárquica es incompatible con mi ideología y forma de pensar, ya que cualquier cúpula de poder es dañina y coarta al ser humano. Y respondiendo a una de las preguntas de su abogada, aprovechó para reafirmarse en sus vínculos de afinidad y en la solidaridad con los otros compañeros presos. Después de las declaraciones de los compañeros, es el turno de los testigos, empezando por diferentes miembros de la Policía Nacional. 9 de ellos en total que participaron en algún punto de la investigación. En esas declaraciones se incurren algunas contradicciones sobre la colaboración y flujo de información que brinda el Estado chileno y sobre cómo pudo influir este hecho para que la investigación se centrara en Mónica y Francisco. En este sentido, uno de los abogados de la defensa ha presentado como prueba una nota de prensa de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que en su día se informaba de la operación y se asumía como un logro de la colaboración, entre estados. Sin embargo, el tribunal no la ha tenido en cuenta. También se cuestionó la metodología empleada para la identificación de los acusados y, por tanto, la veracidad de sus resultados. Acto seguido, proceden a declarar los testigos presenciales de la explosión en el templo religioso. En primer lugar, la mujer que alega lesiones en un oído ha declarado cómo, mientras rezaba, dos personas se acercaron a ella y una de ellas le avisó que tenía que abandonar el lugar. Sin embargo, no puede confirmar ni siquiera si se trataba de dos hombres o de un hombre y una mujer. Simplemente vio el perfil de un hombre al que no podía identificar. Los otros dos testigos son una guardia de seguridad y un celador de la Basílica del Pilar, que aparte de describir el momento de la explosión, se esforzaron en transmitir la sensación de gran peligrosidad del artefacto. Cabe decir también que días antes del juicio, el Cabildo de Zaragoza se retiró como acusación particular. Segunda sesión. Mientras se desarrollaba la sesión en la sala cuarta de la Audiencia Nacional, un grupo de solidarios y solidarias se concentró a las afueras del recinto, gritando consignas de apoyo que pudieron ser escuchadas por las y los compañeros desde el interior de la sala. Si bien la vista de ayer se centró en la declaración de Mónica, de Francisco y de los testigos policiales y presenciales que presentó la Fiscalía, la de este día comenzó con los testigos que llamó a declarar la defensa para pasar posteriormente a las declaraciones periciales. Los cuatro testigos que presentó la defensa confirmaron las declaraciones que en su momento dieron a la policía, en las cuales ninguna de las características que describieron se corresponden con las de Mónica y Francisco. Los testimonios de los peritos, todos policías que fueron citados por la fiscalía, se centraron en varios aspectos. Peligrosidad del artefacto explosivo. Los policías que declararon Nacionales, Científica y TEDx han seguido la misma línea de querer magnificar la supuesta peligrosidad de la explosión y la posibilidad de causar daños en la vida humana. Se quiso respaldar científicamente este argumento a partir de un estudio teórico del impacto de un artefacto de 3 kilos de pólvora negra en campo abierto. Esta argumentación fue rebatida por la defensa, ya que si bien el expediente habla de una carga de entre 2 y 3 kilos y el comunicado reivindicativo de la acción describe el uso de 2 kilos de pólvora, los informes se realizaron bajo el criterio teórico de uno de 3 kilos, lo que evidencia la intencionalidad de la policía. Análisis antropométrico. Estos informes comparan imágenes de Francisco y Mónica extraídas de internet sin saber los policías si han sido o no manipuladas, con imágenes de la cámara de video vigilancia del metro de Barcelona. Concluyen una alta probabilidad de coincidencia para el caso de Francisco y una probabilidad menor en el caso de Mónica. Cabe señalar que ninguno de los declarantes tiene titulaciones relacionadas con peritajes antropométricos. La intervención de la defensa permitió poner de manifiesto las debilidades del sistema informático utilizado, que solo puede arrojar probabilidades pero no puede establecer identidades sin asomo de dudas. Pertenencia a organización terrorista. La argumentación policial se basa en considerar que FAI, FRI, GAC y Comando Insurreccional Mateo Morral forman parte de una misma organización terrorista. Los policías que han elaborado el informe sobre la FAI y la FRI como organización terrorista señalaban que así se considera en una disposición europea de 2001, pero desconocían que desde 2009 ya no aparece considerada como organización terrorista en la misma disposición. Además, citan en sus informes varios procesos llevados a cabo contra la FAI y la FRI en países europeos. Preguntados por las fuentes consultadas para conocer dichos procesos, han manifestado que los han obtenido de fuentes abiertas, internet y prensa, y en ninguno de los casos de algún organismo oficial, juzgado, cuerpos de policía, etc. Para establecer el vínculo entre la FAI, la FRI y los GAC, apelan a que estos últimos responden al llamado de la acción directa, la solidaridad y el apoyo mutuo que realiza la FAI y la FRI. Otro argumento que plantea la policía para afirmar que los GAC son una organización terrorista es la temporalidad. Señalan que con posterioridad al primer texto de presentación que aparece de los GAC, se realiza la primera acción coordinada en el Estado español. En la descripción que realizan el funcionamiento de los GAC, se señala que existe un cierto tipo de liderazgo informal. También se señala, como indicó, de la pertenencia de Mónica y Francisco a una organización terrorista, los diferentes comunicados internacionales, donde se solidariza con ellos y ellas, como por ejemplo los que se realizan a partir del llamamiento del Diciembre Negro. También se menciona el escrito solidario que aporta Mónica al libro Mapeando el Fuego, cuando estaban siendo procesados en Chile por el caso Bombas. Por último, en la sesión de la tarde, declaró el perito médico que citó la acusación particular de la mujer lesionada, donde certifica principalmente las secuelas psicológicas derivadas de la vivencia de El Pilar. Se finalizó la jornada con los policías encargados del peritaje de huellas dactilares y ADN, que certificaron no haber encontrado ni uno ni otro en los lugares inspeccionados en Zaragoza, en los restos de explosivos y en la cabina telefónica desde donde se realizó la llamada de aviso de bomba. Ante este juicio farsa, las compañeras no están solas, hasta que todos y todas seamos libres. Solidaridad y lucha. Y bueno, pues en la tercera sesión que se llevó a cabo el jueves 10 de marzo, y última también de esta parte del juicio, principalmente se realizaron las alegaciones finales tanto de las y los abogados y abogadas defensores de la acusación particular y fiscal. La vista comenzó con los testimonios periciales citados a juicio por la defensa, de quienes emitieron informes sobre el estudio comparativo de ADN entre una serie de objetos que se recuperaron tras la explosión y el ADN de Francisco y Mónica extraídos de objetos que se tomaron de sus celdas. Confirmaron lo expuesto en sus informes. No existe ningún tipo de coincidencia. Posteriormente, la jueza consultó si las partes sostenían sus conclusiones iniciales, ante lo cual el abogado de la acusación particular, la mujer que estaba en el Pilar en el momento de la explosión, expuso que sostenía el cargo de daños y lesiones, pero que retiraba los cargos de pertenencia y conspiración, rebajando considerablemente la petición de condena a 12 años y un día a cada uno y una, y solicitando una indemnización, solicitando una indemnización de 102.000 euros. Los alegatos finales comenzaron con la fiscal, quien mantuvo los cuatro cargos que les imputa en el escrito de acusación: pertenencia, estrago, lesiones y conspiración. Así también mantuvo la petición de 44 años de prisión para cada uno. En su argumentación insistió en que tras la vista oral y los informes de inteligencia queda aprobada la participación de los compañeros en una organización de carácter terrorista. Ante la desacreditación de los peritos de que la defensa había hecho en las lesiones anteriores de aludiendo a la falta de formación titulada de estos en los temas que emiten sus informes, la fiscal quiso validar sus desempeños a partir de sus conocimientos técnicos y prácticos. En esta misma línea, la fiscal continuó su alegato, dando por probada la participación de Francisco y Mónica en la acción del Pilar y en la intención de atentar contra el santuario de Montserrat. Respecto al cargo de lesiones, se respaldó en los informes médicos que dan cuenta de las lesiones auditivas y las secuelas psicológicas de la mujer afectada. Continuó los alegatos la acusación particular, explicando el porqué del cambio de sus conclusiones tras la vista oral, señalando que si bien coincidía con la fiscal en que las y los compañeros pertenecen a la FAI, FAI Free y GAC, no hay argumentos suficientes para considerar a esta una organización terrorista. Una argumentación similar utilizó para justificar el retiro del cargo de estragos. Considera que efectivamente su visita a Montserrat tenía la intención de atentar contra esta, pero no existen las pruebas suficientes para probarlo. Respecto a los cargos que sostuvo, es importante señalar que modificó la figura de estragos por daños con finalidad terrorista. Los alegatos finales correspondieron a la defensa, las cuales fueron contundentes y categóricos en el cuestionamiento de la tesis acusatoria. Fue una exposición extensa, por lo cual abordaremos para efectos de este resumen los aspectos medulares de la argumentación. 1. La falta de imparcialidad de la sala de enjuiciamiento al no haber incurrido en procedimientos que correspondían al juez instructor. En este punto también se planteó que era señal de imparcialidad el hecho que la misma sala fuera quien decretara la ampliación de la preventiva, indicando que existían pruebas suficientes para tomar esta medida. Aquí también se cuestionó el que se hayan incluido en el juicio informes policiales como pruebas periciales. 2. Falta a la verdad, al haber señalado en la investigación que Francisco y Mónica habían sido condenados en Chile por el caso Bombas y habían quedado en libertad por un fallo procesal, siendo que habían sido absueltos por falta de pruebas. 3. El hecho que el auto de procesamiento y el escrito de acusación fueron corte y pega de los informes de inteligencia denota la falta de imparcialidad en la investigación fiscal y en el procedimiento de instrucción del caso. 4. Bajo una salida de documentación técnica se pone en cuestión la rigurosidad del sistema que se utilizó para obtener los resultados del análisis antropométrico, señalando, por ejemplo, que en ningún momento queda claro cuáles son las especificidades técnicas del programa que se aplicó, el por qué se utilizó ese sistema y no otro, y que los resultados están lejos de ser fiables, ya que no cumplen los mínimos de los requisitos técnicos: distancia de la cámara, ángulo, luz, píxeles, calidad de la imagen. 6. Se cuestiona el uso de fuentes abiertas, es decir, obtenidas a partir de Internet, sin contrastación con fuentes originales. Se recalca que ningún testigo presencial da una descripción que coincida con los rasgos de ellos. El concepto y la práctica de solidaridad y el apoyo mutuo son inherentes a todo anarquista. Al necesitar al menos 3 personas para conformar una organización terrorista, la investigación policial necesitó vincularlos con otras personas y grupos, y es aquí donde aparecen los GAC en el proceso. No existen indicios suficientes para vincularlos con los GAC, y en ningún caso se puede considerar a esta como una organización terrorista, señalando que no hay ninguna acción que se haya reivindicado bajo estas siglas. Además, se hizo una revisión de los comunicados del GAC y el libro Contra la Democracia, demostrando que no hay ningún aspecto en sus contenidos que pueda indicar que es una organización con finalidad terrorista. La defensa argumenta que la FAI Free no responde a ninguna estructura ni organización y que es una firma bajo la cual se llama a la acción de los anarquistas a nivel internacional. Se reitera también que desde el año 2010 ya no está tipificada como organización terrorista por la Comunidad Europea. Sobre el informe de peligrosidad del artefacto explosivo, partiendo de la convicción de que no son ellos los responsables del hecho, se señala que quienes hayan cometido la acción del Pilar no buscaban causar daño a las personas, dadas las características del artefacto, la hora en que explosionó y el aviso telefónico que se hizo. El juicio concluyó con el uso de Francisco y Mónica a su derecho a la última palabra, que fue aprovechada por ellos y ellas para reafirmar sus ideas anarquistas. Posterior a esto, la jueza ordenó desalojar la sala, entre gritos de apoyos de los compañeros y compañeras presentes en el juicio. Y bueno, pues dice aquí, finalizamos esta síntesis citando las palabras de los compañeros con las que concluyeron sus declaraciones y que reflejan la fuerza y coherencia de sus convicciones. Muerte al Estado y viva la anarquía. Y bueno, pues esta es la crónica de estos 3 días de juicio que tuvieron los compañeros Mónica y Francisco. Y bueno, pues vemos cómo este montaje pues va cayendo con los argumentos jurídicos y las pruebas que están presentando pues la defensa de los compañeros. Y pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, nos vamos a mantener al pendiente de la situación que pase con él y con ella. Y pues desde aquí les mandamos un abrazo solidario. Y ya para finalizar esta sección de Rompiendo Fronteras, nos quedamos con una nota de desinformémonos.org.mx que se titula Tribunal Federal decidirá si Mumia Buyamal tiene el derecho al tratamiento para la hepatitis C. El viernes 11 de marzo, los abogados de Mumia Buyamal presentaron un documento en apoyo a la demanda del Departamento de Correcciones DOC de Pensilvania y ordena el tratamiento inmediato para la hepatitis C. El escrito de 30 páginas resume los hechos presentados por su audiencia, evidenciaría a finales de diciembre del 2015. En esa audiencia se demostró que Abu Jamal tiene una infección crónica de hepatitis C que le está atacando su hígado, provocando cicatrices, una grave erupción en la piel con severo dolor y comezón y anemia. Abu Jamal también entró en shock diabético en marzo del 2015, una condición probablemente relacionada con la hepatitis C. En la audiencia de diciembre pasado, el doctor Paul Nou, jefe de los servicios clínicos del DOC, reveló sorpresivamente que los exámenes conducidos por el DOC indican una probabilidad del 63% que Abu Jamal tenga cirrosis hepática, lo cual produce cicatrices y una irreversible inflamación del hígado que se empeora cada vez más. A pesar del grave peligro en esta condición representa para la salud de Abu Jamal, Noel dio testimonios jurado que el DOC no le dará tratamiento a un paciente a menos que tenga cirrosis avanzada y la presencia de varices de esófago, la cual le pone en riesgo de sangrar hasta morir. Los abogados de Mumia Buyamal argumentaron en su escrito que sacude la conciencia que el DOC lo considere aceptable negarle la atención médica a uno hasta que el hígado y los vasos sanguíneos hayan sufrido daño irreversible al grado que el paciente está en riesgo de literalmente de sangrar hasta morir, en violación de la ética médica y los requisitos constitucionales. En la pregunta, el doctor Noel también reveló que la abogada del DOC había presentado un documento falsificado en su nombre en septiembre del 2015 que contenía información imprecisa y engañosa, la cual fue utilizada con la base para negarle la mención a la demanda para la orden preliminar. Los abogados de Mumia Buyamal son Brian Drott Albrechts y Leo Center y Robert Boyle. Algo así. Escribe una carta a Mumia Buyamal, así que invitan a todos a que les podamos escribir. A Mumia Buyamal, número AM88335 a CCI Mahanoy 301 Morea Rot en Frankville, PA 17932. Bueno, si quieren la dirección para que la puedan copiar bien, la pueden copiar en la nota de desinformemonos.org.mx titulada Tribunal Federal decidirá si Mumia Buyamal tiene el derecho al tratamiento para hepatitis C. Nos vamos a un corte musical y regresamos ya para con nuestras noticias nacionales. Depende la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día. La camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz. Esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la comida. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras que hoy será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que saldrá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, esa es la enema para el obrero. Organización Internacional.

Este es el móvil del asesinato de la compañera indígena Berta Cáceres y el intento de asesinato del compañero Gustavo Castro. Solicitamos y exigimos el traslado inmediato a México del compañero ambientalista Gustavo Castro Soto. El compañero es una de las víctimas del cobarde asesinato de la compañera indígena Berta Cáceres, ocurrido el pasado jueves 3 de marzo en la madrugada, en el poblado de La Esperanza de Honduras. Es una arbitrariedad mantener a Gustavo Castro por 30 días más en ese país por orden de la Fiscalía General de Honduras. Pedimos la seguridad de Gustavo Castro durante todo el proceso de ampliación de su declaración y durante su permanencia en la Embajada de México en Tegucigalpa. Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria que pusieron sobre su persona para que Gustavo Castro pueda salir inmediatamente de Honduras, terminado este último proceso judicial requerido, sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida. De la seguridad, integridad física y psicológica hacemos responsables a los dos gobiernos, el mexicano y el de Honduras. Exigimos la intervención al más alto nivel de los gobiernos para que inmediatamente el compañero Gustavo Castro pueda salir de Honduras. Y bueno, pues esto lo firman compañeros de los pueblos originarios de la región norte de Chiapas, México, la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, el pueblo creyente de Simojobel, la parroquia San Juan Bautista del Bosque, la parroquia San Juan Dieguito de San Cristóbal, la parroquia Santa Catarina Panteló, el Consejo Estatal de la Nueva Constituyente de Chiapas, Luz y Fuerza del Pueblo de Huitiupan, Centro de Derechos Humanos Oralia Morales de la Frontera Comalapa y Luz y Fuerza de Chiapas. Pues esto es lo que exigen los compañeros. Como ya lo habíamos comentado, la situación en la que se encuentra nuestro compañero Gustavo pues es bastante crítica. Y bueno, pues esto, ¿no? A seguir exigiendo la seguridad y que el compañero pueda ser enviado a México en cuanto termine como toda esta ampliación de declaración que tiene que hacer por él haber estado cuando la compañera Berta fue asesinada. Y bueno, pues de paso también decir que pues al compañero también le dispararon y pues fue herido en este cobarde asesinato hacia la compañera. Bueno, también quedándonos en el estado de Chiapas, nos presentan una nota sportchiapas.blogspot.mx. Una nota del pasado 9 de marzo del 2016. Mujeres de Chiapas denuncian el extractivismo tras reunirse en asamblea. Según la segunda asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y bueno, esto es dirigido al gobierno de México, a los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, a los pueblos organizados, a la sociedad civil, a los medios alternativos de comunicación. San Cristóbal de las Casas. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, quienes integramos el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones reunidas los días 6 y 7 de marzo en la Universidad de la Tierra en nuestra segunda asamblea, vimos cómo el extractivismo a nivel nacional e internacional está despojando con crueldad a los pueblos de sus tierras y excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones sobre ese problema. Por tanto, acordamos condenar el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, defensora de los derechos humanos y acompañante de la lucha de los pueblos indígenas, ocurrido el 3 de marzo en La Esperanza, en Honduras. Exigir el respeto al derecho de los pueblos de vivir en sus tierras y territorios a su autonomía y autodeterminación. Exigir al Estado el reconocimiento de las mujeres a la cotitularidad de la tierra y de ser sujetas a derechos en la toma de decisiones sobre la tierra y el territorio. Construir y modificar los reglamentos ejidales y estatutos comunales para que reconozcan el derecho de las mujeres a ser cotitulares de la tierra, a participar en las asambleas y a decidir sobre sus territorios e igualdad con los hombres. Realizar actas de acuerdo en donde se declaren a nuestros territorios libres de megaproyectos, libres de actividades extractivistas y presentarlas ante las instancias correspondientes. Porque el sistema capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista tiene como objetivo el apoderamiento de los bienes naturales y la toma del control de la vida de las personas, afectando directamente a las mujeres. Le decimos ya basta de engaños y de dividir a nuestras comunidades a través de programas y proyectos gubernamentales de corte asistencialista. Exigimos respeto a nuestros tiempos, cuerpos, economía y familia. Exigimos la salida de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Policías y grupos paramilitares de nuestros territorios porque somos las principales víctimas de la violencia que ellas generan. alto a la imposición de programas, proyectos y políticas gubernamentales porque violan el derecho a la información y a la consulta, ya que nos consideran ya que no consideran nuestras realidades, necesidades e intereses. Además, estos programas nos condicionan y obligan a nuestras comunidades a aprobar los proyectos de infraestructura. Exigimos que el Estado cumpla con la obligación de garantizar y hacer efectivo el derecho humano a la salud, ya que los hospitales, clínicas y casas de salud no cuentan con personas que atiendan las necesidades particulares de las mujeres, medicamentos ni instrumentos médicos. Además, en el programa Prospera se nos obliga a realizar diversas pruebas médicas porque nos obliga a realizar diversas pruebas médicas que no nos dan los resultados, lo que lleva a la conclusión de que solo sirve para que el Estado diga que cumple, pero en realidad no hace efectivo el derecho a la salud y reproductividad de las mujeres. Exigimos el cierre y salida de las empresas extractivistas porque contaminan nuestros manantiales, ríos, arroyos, ojos de agua, aire y cultivos provocando en los seres humanos enfermedades en la piel, abortos y esterilidad en las mujeres. Todas estas afectaciones bajo el auspicio del Estado porque otorga concesiones y permisos sin considerar el impacto que estas actividades tendrán para el medio ambiente y la vida de los seres humanos. Rechazamos la privatización de la propiedad social, que sabemos es el punto culminante de las reformas estructurales encabezadas por la energética, para que de esta manera el Estado pueda apropiarse de los bienes naturales, despojar de manera legal a los pueblos y comunidades y generar desplazamiento. Y al no tener tierras ya no podemos cultivar nuestros alimentos ni sembrar nuestras plantas medicinales. Exigimos el reconocimiento de nuestra participación en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, y que nuestra palabra sea tomada en cuenta en las asambleas y en todos los espacios de decisión. Rechazamos el poder machista de los hombres que avala la violencia contra las mujeres y que también es resultado de cómo el monstruo del capitalismo está dentro de nuestros corazones y comunidades. Nos oponemos abiertamente a la mercantilización de la vida y el territorio. Exigimos alto la represión y asesinatos de las defensoras de derechos humanos y activistas. Exigimos que se garantice la seguridad de nuestro compañero Gustavo Castro y su regreso inmediato a México. Exigimos a los gobiernos federal y de Chiapas la cancelación de los proyectos extractivistas y de infraestructura como la autopista San Cristóbal Palenque y San Cristóbal Frontera Comalapa, que atenta contra la madre tierra y la vida de hombres y mujeres. Exigimos al Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 resuelva el caso del ejido Cuauhtémoc Cárdenas Palenque, Chiapas. Exigimos al gobierno de Chiapas respete la autonomía de los Chimalapa y el ejido Tila. También les exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión que se encuentran otorgadas dentro del expediente penal 326/2015 contra habitantes del ejido de Tila. Exigimos al gobierno federal el otorgamiento inmediato de la declaratoria de alerta de violencia de género para Chiapas porque la violencia feminicida no cesa y los feminicidios van en aumento. Y bueno, pues al final son una serie de consignas y esto es por gracias al Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, que publica esta declaratoria de este encuentro que se llevó a cabo en el estado de Chiapas y que pues nos parece que no solo es la reivindicación de la mujer, sino también de dónde viene y donde ella está defendiendo el territorio y lo que de él emana. Y en otras noticias tenemos que organismos de derechos humanos denuncian la muerte de una mujer y tortura sexual en el Ceferezo 16 de Morelos, concesionado a una empresa de Carlos Slim. En un comunicado emitido el pasado 13 de marzo, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y JAS, asociadas por Lo Justo, denuncian la situación de varios casos de mujeres que fueron trasladadas en los meses recientes al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo número 16, localizado en el estado de Morelos. Los familiares de las mujeres recluidas han denunciado que durante su traslado bajo vigilancia de agentes federales y custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo actos de tortura sexual como violación, tocamientos y otras formas de discriminación en razón del género, sometimiento mediante descargas eléctricas, golpes e incomunicación al llegar al Ceferezo. El Ceferezo número 16 está concesionado por 20 años a Ideal, empresa filial del Grupo Carso, que recibió la adjudicación directa en diciembre de 2010. Informa el portal, sin embargo. El pago anual que recibe Ideal es de 1.080 millones de pesos por la prestación de los servicios del reclusorio, excepto los de seguridad. El comunicado de los organismos de derechos humanos denuncia que, según los múltiples testimonios, dichos actos provocaron la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años y al menos una más se encontraría gravemente herida. Dicha información fue recibida de familiares y víctimas, muchas de las cuales ahora se encuentran amenazadas por denunciar los hechos. Las organizaciones tienen conocimiento de múltiples casos que han sucedido en el marco de los traslados realizados del Centro Federal Femenil Noroeste, de Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y del Centro de Prevención y Readaptación Social Ceprereso de Topo Chico, en Monterrey, en febrero de este año. El portal, sin embargo, precisa el caso de Tailin Wang, entre otros, a quien Amnistía Internacional considera sobreviviente de tortura en México. Tailin, de 36 años y madre de 3 hijos, se estableció en México en 2007 para abrir un restaurante de comida peruana. Fue detenida por policías federales en febrero de 2014, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. Padeció golpes y tortura durante su aprehensión, los cuales le hicieron abortar, y situación por la cual no recibió los cuidados médicos adecuados. La madre de Tailin, María Wang, declara en entrevista telefónica al reportero de la revista Vice, Emilio Godoy, según reporta, sin embargo, que a su hija y a las otras reclusas las marcaban en la espalda, las golpeaban, les negaban calmantes para los dolores de espalda causados por los golpes y los ansiolíticos que se requieren. Solo pudo visitarla cada 8 días. Es importante precisar que en su reciente informe sobre México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el punto número 52 del mismo, en el capítulo referente a las principales fuentes de violencia en el país, asienta que ha recibido información sobre la creciente tendencia de que empresas privadas operen centros penitenciarios en México, al igual que con la proliferación de fuerzas privadas de seguridad. La Comisión expresa su preocupación de que no existe un marco legislativo que las regule debidamente. El comunicado de los organismos defensores de los derechos humanos, por la información que han recibido, exigen a las autoridades competentes, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y al comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, que se detengan de inmediato los traslados de mujeres al Ceferezo 16 hasta que se tomen medidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que se dé puntual seguimiento al expediente de queja abierto y que se garantice y supervise el acceso a la atención médica, a los medicamentos que las internas requieren, y que las condiciones y el trato al interior del penal respeten la dignidad humana. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en los traslados que les hacen a estas compañeras que van de un penal a otro. Y bueno, pues ya por aquí en Noticias de Abajo estuvimos checando les pasamos una entrevista sobre pues todo este negocio que son las cárceles, ¿no? Ahora pues ya es más claro que antes, ¿no? Le dan esta concesión de esta prisión a esta empresa Ideal, que bueno, pues a fin de cuentas termina siendo parte del Grupo Carso, que es dueño Carlos Slim, y en donde pues no se están respetando los derechos humanos hacia las prisioneras. Ya en otra noticia, tenemos en la nota el costo de defender los ríos y el territorio por desinforme1.org. Aparece al inicio, esta es una nota de una compañera que por supuesto queremos mucho, Mónica Montalvo. Ella y junto con Octavio Rocha presentan un mapa donde nos damos cuenta, se titula Ríos por la Vida, No para la Muerte, Asesinatos y Criminalización de los Defensores de los Ríos, Justicia para las Víctimas, el COPIN y la familia de Berta Casares. Y bueno, aparece todo un mapa donde nos muestran la muerte de y la criminalización, asesinatos y criminalización de los defensores de los ríos en todo, de México, de casi todo el continente americano. Y ahí nos dicen que desde el 2005 al menos 40 defensores de los ríos contra proyectos de presas han sido asesinados entre México, Centroamérica y Colombia. El lanzamiento del 2008 del proyecto mesoamericano entre estos países ha provocado un aumento drástico de imposición de represas por privatizar el agua y la energía. Ante esto, los pueblos han visto la necesidad de defender sus tierras, ríos y territorios. Por lo tanto, los gobiernos y empresas privadas involucradas en dichos proyectos los han criminalizado de manera continua. Las presas son presentadas como soluciones para combatir el cambio climático y reciben importantes apoyos económicos por su financiamiento, pero las presas no son proyectos sustentables de energía limpia, son proyectos de muerte tintados de sangre, destruyendo la naturaleza, desplazando pueblos y provienen de intereses privados. Y bueno, estaría muy bien que pudieran revisar este mapa donde nos lo señalan por año, asesinatos de defensores de los ríos contra proyectos de presas aparecen en colores del 2001, 2009, del 2010 al 2012, del 2013, del 2014 y desde el 2015. Aparece el nombre de la víctima, año del asesinato, proyecto de presa relacionado y dice que en México hay una cantidad de 8 asesinatos, en Guatemala 13, en Honduras 10, en Panamá 4 y en Colombia 7. También aparece la masacre del Río Negro entre el 1980 y 1982. Más de 450 indígenas de las comunidades de Río Negro, Chococ, Cerro de Pacochón, Los Encuentros y Agua Fría fueron asesinados por oponerse al proyecto de presa Chichoy, financiado por el Banco Mundial. Y bueno, pues esto es lo que aparece en este mapa. Y la construcción de las presas en estos territorios ya tienen historias terribles, como la construcción de la presa Chichoc, en Guatemala, en la región del departamento de Baja Verapaz, donde más de 440 mayas achí murieron en el pueblo de Río Negro, y se denuncian ejecuciones extrajudiciales de hasta 5.000 vidas entre 1980 y 1982. Se reconoció como las masacres de Río Negro durante la dictadura militar o el desplazamiento de más de 26.000 campesinos de 37 ejidos chinantecos por la construcción de Cerro de Oro en el estado de Oaxaca, en México, por mencionar algunas. Las comunidades afectadas por estos proyectos hidráulicos a fines de los 90 se empezaron a conformar en movimientos desde escalas locales hasta articulaciones a nivel latinoamericano. Esto no solo ocurrió en este continente, sino alrededor del mundo, tanto por hacer frente a la imposición de estas obras como para compartir información, realizar estrategias conjuntas y exigir el derecho a decidir sobre sus territorios. Las voces en defensa de los ríos y los pueblos cada vez iban tomando más fuerza y eco. Gustavo Castro, una figura clave en estas articulaciones desde la Organización de Otros Mundos de Chiapas, escribió un texto en el 2007 sobre el movimiento social anti-represas, donde menciona que la conformación de estos procesos y movimientos sociales se da en un contexto sumamente particular y peculiar. Por un lado, el final de la vida útil de las grandes embalses, que ronda por los 50 años. Por otro, la aceleración de los procesos de privatización impuesta por las políticas neoliberales, que invade a la infraestructura y a los recursos naturales, en este caso presas y agua, aunque muy ligado a ello también a la energía eléctrica. El primer encuentro de los afectados por represas y defensas de los ríos realizados en Curitiba, Brasil, 1997, uno de los resultados fue la declaración del 14 de marzo como el Día Internacional de la Lucha contra las Presas por los Ríos, los Pueblos y la Vida, fecha que años atrás hace que las diversas luchas contra las presas pongan el debate de las afectaciones de estas obras, pero también las razones por las cuales las comunidades, organizaciones y varios sectores de la población en general rechazan y proponen otro modelo de gestión de agua y energía. La articulación internacional ha servido para alentar una organización más local. A nivel latinoamericano, nace la red internacional de afectados por represas en agosto del 99 en San Pablo, Brasil. Desde esta fecha se han realizado encuentros en Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia. En los últimos años se ha profundizado la criminalización de los movimientos en defensa de los ríos y los territorios también amenazados por otros tipos de proyectos extractivos como la minería y el fracking, que son parte de proyectos de integración económica impulsados por los estados, corporaciones y agencias financieras internacionales, como son el Plan Puebla-Panamá y el Proyecto Mesoamérica, lanzado en el 2008. En estos proyectos se utiliza el discurso de la producción de energía limpia, la economía verde y las nuevas tecnologías como las mini hidroeléctricas como estrategia de legitimación legitimación frente a las prácticas extractivistas devastadoras y además violatorias a los derechos de las comunidades impactadas. Los proyectos de presas en América Latina presentan un jugoso negocio en su etapa de construcción, en la producción y privatización de energía, muy vinculados con la actividad minera, que a pesar de presentarse como obras de interés público, implican solamente el enriquecimiento de sus promotores a costa de la vida de las poblaciones y de la destrucción de los ríos. En los últimos años, empresas privadas de diferentes países están cada vez más presentes en el sector energético de América Latina, por ejemplo, la brasileña Odebrecht o la española Abengoa, Iberdrola o Coener, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, Grupo México y Comexhidro, etc. Estos proyectos se benefician del proyecto económico de varios bancos europeos, DEC de Alemania, FMO de Holanda, Finnish Fund for Industrial Cooperation de Finlandia, FIMEN de Suiza, así como los bancos internacionales de desarrollo, Banco Mundial, Banco Internacional del Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica. Este proceso está vinculado a la manipulación de las legislaciones nacionales para facilitar la entrada de estos capitales e imposibilitar la defensa por parte de los movimientos a través de la criminalización de las protestas basada en las leyes antiterroristas. Del año 2005 a la fecha ha aumentado el número de defensores de los ríos que han sido asesinados en contextos de resistencia a proyectos hidroeléctricos. También se ha incrementado el número de presos políticos en estos procesos de militarización y contrainsurgencia. La mayoría de estos casos siguen impunes y están presentes en diversas localidades de Mesoamérica, como muestra el mapa realizado por el colectivo Geocomunes de México. El 3 de marzo del año en curso, el asesinato del líder indígena Lenca Berta Cáceres en Honduras generó conmoción a nivel internacional y puso de nuevo en discusión pública el peligro que implica la lucha por la defensa del río y su territorio. Berta Cáceres fue fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, que en los últimos años encabezaba la resistencia a los proyectos hidroeléctricos de este país, aprobados durante el golpe militar apoyado por los Estados Unidos. La lucha del pueblo lenca fue reconocida a nivel internacional a través de otorgamientos del premio Goldman en el año del 2015 a Berta. En el río Hualcaque, sagrado para el pueblo lenca, se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, uno de entre 17 proyectos hidroeléctricos propuestos en el territorio, promovido por el gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Integración Económica, BCIE en sus siglas, que otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares a la empresa hondureña de Desarrollo Energético SACDB, la que a su vez subcontrató a Sinodro de China y a Boito Hydro Holding de Alemania. En el momento del asesinato de Berta, el activista mexicano Gustavo Castro, que se encontraba en su casa, fue herido y ahora se encuentra en la condición de testigo protegido, imposibilitado de salir del país. El 14 de marzo se hicieron diversas acciones a nivel nacional por parte de integrantes del MAPTER, Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, para reafirmar la lucha contra las presas y los proyectos hidroeléctricos en los estados de Jalisco, Oaxaca, el Comité Salvemos Temaca y Copudever, respectivamente, realizaban proyecciones de documentales y debates públicos en algunas comunidades como parte de las actividades de este día. En estas actividades se ha homenajeado la memoria de Berta Cáceres y la lucha de los pueblos lenca. Y bueno, tenemos otra nota y esta la pueden encontrar en la página de los compañeros de Somos el Medio.org y se titula Ecatepec se inunda de cruces rosas. Organizaciones civiles siembran rosas, en ofrenda a las más de 600 mujeres asesinadas en Ecatepec. El domingo pasado, 13 de marzo, organizaciones civiles se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec para la instalación de 600 cruces rosas, realizadas por los mismos colectivos en protesta por los más de 600 feminicidios ocurridos en menos de 4 años en la demarcación. El colectivo Tepito Arte Acá realizó la intervención escénica Vientos de Muerte, que aborda la violencia estructural hacia las mujeres en una sociedad machista y llena de estereotipos desgastados. También se presentó el grupo musical Resistencia México con su música de lucha social. Hubo performance, teatro, música, un monólogo y proclamas políticas al grito de Ni Una Más. Entre las organizaciones convocantes estuvieron Mestizas de los Vientos, Grupo Santa Clara, Hogar del Niño de los Tor, Juventud Unida, Movimiento Alternativa Solidaria, Colectivo de Mujeres Tierra Blanca, entre otros. se aprovechó para dar información a las y los asistentes sobre la alerta de violencia de género, que a casi 8 meses de haber sido decretada en 11 de los 125 municipios del Estado de México, las autoridades no han establecido políticas públicas para frenar los índices de violencia feminicida en la entidad. En lo que va del 2016, suman 50 mujeres asesinadas violentamente en el Estado de México. De acuerdo a las organizaciones convocantes, Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl encabezan la lista de los municipios con mayor registro de feminicidios y desaparición de mujeres. Ecatepec se ha llenado de cruces rosas en memoria de cada mujer cobardemente asesinada por la violencia machista. Una cruz rosa por cada madre ahorcada, por cada hermana apuñalada, por cada amiga terriblemente asesinada con mano feminicida, con arma de fuego, con puñal. Una cruz rosa por cada compañera quemada viva y abandonada en la carretera, por cada hija no escuchada por una sociedad apática a los gritos de auxilio, mientras el Estado omiso y ausente continúa negando, maquillando cifras, pretendiendo no ver que debido a su inacción e impunidad, las cruces rosas les han inundado las calles. Bueno, pues esta es una pequeña nota que realizan los compañeros de Somos el Medio de esta actividad que son de las que hacen falta precisamente para evidenciar el nivel en el que se encuentra los feminicidios en Ecatepec, siendo que pues el Estado de México a nivel nacional se encuentra en el primer lugar con este tipo de delitos, ¿no? El asesinar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y bueno, ya para terminar nuestra sección de notas nacionales, tenemos por parte de los compañeros de Oaxaca.media el paso de la reina 10 años en defensa del Río Verde. Esto es por Rocío Flores, Oaxaca. Oaxaca, a pesar de los 10 años de lucha contra la represa Paso de la Reina en la costa, habitantes de comunidades afectadas advierten que no dejarán de hacerle frente al gobierno en su lucha que iniciaron desde el 2006 por la defensa de su tierra y de su río. Durante el foro celebrado ayer el lunes 14 de marzo para conmemorar el Día Internacional de Acción contra las Presas en Favor de los Ríos, Agua y la Vida, Cenevio Chávez, habitante de Paso de la Reina, integrante del Consejo de los Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, destacó la riqueza de su pueblo y advirtió que no darán paso al proyecto que, a pesar de no estar concluido, ha dejado ya afectaciones a diversas poblaciones. Recordó que desde el 2006 comenzó su lucha y en el 2009 confirmaron un frente en resistencia a esta hidroeléctrica que a la fecha ha minado la producción de los alimentos que obtienen gracias al río. Hicieron una cortina como de 2 metros para subir el agua a unos canales de riego, pero esta gente del dinero no nos tomó en cuenta, no nos consultaron, teníamos mucha comida de peces, pero se acabó y ya no subió nada. Ya no hay peces ni para los lugareños ni para las poblaciones aledañas y esa es una prueba de que la hidroeléctrica sí nos va a afectar, expuso. Algunos testimonios más presentados en un documental en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, revelan el tema de la población por este megaproyecto, uno de los 14 que el gobierno federal pretende realizar en la zona y que son incluidos en el Inventario de Energías Renovables, INERE. De su lado, el doctor Scott Robinson, antropólogo, investigador y profesor jubilado de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, quien ha realizado investigaciones en torno a los derechos indígenas y seguimiento a proyectos financiados por el Banco Mundial, expuso que en todas partes del mundo el desarrollo de presas hidroeléctricas obliga al desarrollo involuntario de los pueblos. El también productor del video Uno Más Vivos Que Otros, que documenta un caso similar en Guerrero, pero de hace 24 años, expuso que el año del 1990 México fue el país que provocó mayores desplazamientos humanos que cualquier otro en el mundo debido a este tipo de megaproyectos. Uno Más Vivo Que Otros expone los conflictos que se han generado entre entidades responsables y habitantes cuyas tierras, pueblos y hogares serían inundados. Los proyectos reacomodados de la población han creado muchas víctimas del progreso en México. La planificación para el reacomodo ha sido improvisada y como consecuencia de los procesos conflictivos generados, las élites locales suelen ser las beneficiadas. Raras veces se ha consultado con las personas afectadas sobre las políticas que determinan su patrimonio y porvenir, explica en testimonio desde hace 24 años. Scott Robinson expone que hoy en México el 27% de su energía viene de fuentes hidroeléctricas y quedan muy pocos proyectos como Paso de la Reina pendiente de construcción. Me gustaría pensar que la época de las presas queda atrás porque la energía está llegando a ser competitiva con la energía solar y eólica, pero lamentablemente esta institución parece no haber cambiado debido a que estas eólicas generan otras problemáticas, sentenció. A pesar de este panorama, Zenobio Chávez, habitante afectado en esta región, destacó la riqueza de su pueblo y reiteró que no dará paso al proyecto. Tenemos grandes riquezas, aunque los políticos dicen que en Oaxaca es pobre, en la Costa Chica de Pinotepa a Puerto Escondido somos una máquina productora de frutas en cantidad, somos limoneros, desplegamos muchísimos camiones a las ciudades grandes, comentó. Zenobio Chávez expuso que esta característica de la zona es gracias al río Atoyac, que en la costa es nombrado como Río Verde, y por lo que dijo, está dispuesto a luchar. Confiamos en que vamos a seguir haciendo frente para defender lo que nos corresponde, dijo el dirigente de Copudever. Y bueno, pues esto es parte de... También hay una serie de fotografías que nos presentan, así quien quiera, pues como comentábamos, pueden checar las notas, y hay una exposición de fotos que es en defensa de la tierra, y que bueno, pues nuestros compañeros están luchando en contra de esta imposición de privatización del agua para la supuesta propuesta de energía verde y energía renovable que contempla supuestamente estas reformas energéticas. Con esto cerramos nuestra sección de nacionales. Nos vamos a un corte musical y regresamos ya para casi cerrar con nuestra segunda columna caminera. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo para dar paso a nuestra siguiente columna, la columna caminera. Y bueno, en esta ocasión tenemos una entrevista con un compañero que forma parte de este laboratorio de medios que recién se inaugura el día de hoy. Y bueno, pues él nos va a explicar un poco de qué trata todo esto. Y bueno, pues después de escuchar esta entrevista vamos a ir a un corte musical. Bueno, buenas noches. A la pregunta, ¿qué es el laboratorio de medios? Bueno, pues en el Chanteolín se ha construido una cabina donde queremos empezar a experimentar propuestas de comunicación alternativa, comunicación comunitaria, y bueno, pues empezar a hacer experiencias de transmisión de televisión a través del internet y también de radio, pero bueno, con esta característica también de intentarle a través de la televisión o el audiovisual vía internet. Y bueno, ahorita vamos a empezar los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí en el Chanteolín haciendo estas experiencias. Los invitamos a que se sumen, a que nos acompañen, a que nos envíen sus propuestas de cómo podemos llenar una barra programática los días miércoles para televisión comunitaria. Y bueno, pues esto va a ser ahí en el Chanteolín, un espacio comunitario, un espacio de la banda. Y bueno, pues ahí vamos a estar trabajando. También se van a hacer otras producciones, pero bueno, esta es como la una de las centrales que se van a impulsar y va a ser todos los miércoles. Y bueno, ¿qué podemos encontrar ahí? Pues soluciones técnicas, tallercitos express de cómo hacer un streaming, cómo hacer un audio, cómo editarlo, cómo hacer un video. En fin, pues prácticas colaborativas y tallercitos así en el momento que vamos a estar pues ofertando todos los miércoles también en este laboratorio de medios. Y pues la importancia de tener este espacio es que a veces cuando queremos hacer un programa de radio, queremos hacer un video o queremos experimentar esta propuesta del streaming, de la transmisión de video por internet, pero luego no tenemos el espacio, las herramientas suficientes o la experiencia. Y bueno, este espacio intenta crear un referente, un nodo para pues ahí juntarnos, ahí trabajar, experimentar, y ese es el objetivo. Ese creería que sería la mayor de las importancias. Y bueno, pues los invitamos a todos a caerle a la inauguración que va a ser el próximo miércoles 15 de marzo. Y bueno, vamos a estar ahí desde las 5, va a haber un poco de música y poesía, y vamos a intentar pasárnosla bien haciendo un poco de medios en este laboratorio de medios, ahí con los compas también del Chanteolín. Así que bueno, pues los esperamos y pues estén atentos. Vamos a estar ahí también chismeando por las redes, y pueden ver la transmisión a través de tejemedios.espora.org. Ahí van a poder encontrar la transmisión de esta primera emisión de televisión comunitaria y desde el Chante. Y bueno, pues eso sería todo, y gracias por el espacio a Noticias de Abajo. Negrita, negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Mapalé, pide candela, el mapalé. Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Regresamos a Noticias de Abajo y ya para terminar tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues queremos hacerle la invitación a que caigan a los talleres que se están realizando en el Auditorio Che Guevara, en la Ocupache, en este espacio autónomo de trabajo autogestivo que se encuentra ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y tenemos que los talleres Hazlo Tú Mismo o Misma. En los lunes hay salsa en línea de 5 a 6 p.m., portugués de 6 a 8 p.m., crianza de bonsáis, kickboxing de 6 a 7 y media. El martes, bachata de 5 a 6 p.m., cumbia de 1 a 2 p.m., danza árabe de 2 a 3:30 p.m. y proyección del cine de 6 a 9. Los miércoles hay taller de encuadernación de 12 a 2, portugués de 6 a 8, bachata de 1 a 2, stencil de 2 a 4 y de panadería de 4 a 6. Los jueves hay puesta en escena de 4 a 6, danza árabe de 2 a 3:30, regularización en matemáticas. Ahí vale la pena preguntar a los compañeros qué días o en qué horario más bien se está dando. Los viernes hay de guitarra, clases de guitarra de 12 a 2 p.m., de violín de 1 a 3, mesa de café debate de liberación de 6 a 8 de la tarde. El sábado también hay actividades con escultura con alambre de 12 a 2 p.m. y medicina autogestiva de 1 a 3 p.m. Los talleres son de aportación solidaria y bueno, pues los compañeros nos hacen la invitación a que si tenemos interés o alguna duda sobre los talleres que se están llevando a cabo, se puede escribir al correo ocupache@raizop.net. Y también en vacaciones va a haber algunos talleres de desodorantes y enjuagues bucales los lunes a las 12, de grabado los martes a las 4, de pan vegano miércoles, jueves y viernes a las 4 de la tarde, de serigrafía los jueves a las 4 de la tarde y también va a haber uno de diseño básico en software libre, esto es a las 2 de la tarde. Igual en el Auditorio Che Guevara también se va a llevar a cabo este taller y también hay un taller de stencil que se va a llevar a cabo justo en estos días también por allá, que va a ser los miércoles de 2 a 4 y bueno, pues aquí los compañeros piden, bueno, el taller empieza el día de hoy, 16 de marzo, y piden llevar como material una libreta, un cúter o un exacto, un pliego de cartulina o papel albanene, una imagen si gustan llevarla, lápiz y plumón. Y bueno, pues el objetivo del taller es brindar una herramienta de protesta gráfica, expresión y autogestión ligada al graffiti y la serigrafía. Y bueno, a esto nos hacen la invitación los compas de Revuelta Callejera y la banda de La Ocupache. Bueno, queremos invitarlos a que se sumen a la campaña de firmas y convocatorias para celebrar los 15 años de nuestros compañeros de Radio Zapote. Esto lo pueden encontrar como un evento en Facebook que se titula Campañas de firmas y convocatorias para celebrar los 15 años, donde, bueno, pues se piden que nos podamos sumar a esta campaña de firmas en apoyo a los compañeros, ya que pues en estos últimos años han sido también un blanco de ataques por parte de las autoridades. Y bueno, Radio Zapote, Radio Libre y Comunitaria, que transmite desde hace 15 años desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México, difunde su posicionamiento exigiendo un alto al hostigamiento de la policía local, alto a la criminalización del espacio donde se gesta un medio de comunicación popular, libre e independiente. Como parte central del posicionamiento, exigimos la reinstalación del puesto de trabajo de Arturo Camas, fundador de la estación, quien fue despedido de manera arbitraria con 20 años de laborar para el Departamento Audiovisual de la Universidad. Las amenazas empezaron verbalmente el año pasado durante la postulación de la actual directora Julieta Valle y derivaron en la despedida de Arturo. Estas agresiones se dan en un contexto de generalizado de represión, hostigamiento y muerte a comunicadores, sumados 21 periodistas asesinados desde el que asumió el poder Enrique Peña Nieto en el 2012. Y bueno, pues esta nota la van a poder encontrar, como les decíamos, en un evento de Facebook. Así que bueno, pues invitamos a quienes quieran sumarse en apoyo a los compañeros de Radio Zapote, puedan sumarse a esta campaña de firmas. Y también hay otra invitación que tenemos para el próximo viernes, 18 de marzo a las 7 de la noche, va a estar la compañera Lua Simpúa, que toca trova combativa, en el Chanteolín, esto es Reconstruyendo Espacios Autogestivos, y también van a estar los compas de los más iguales, y son a Urbe. El Chanteolín se encuentra ubicado en el circuito interior número 424, en la esquina de Río Elba, muy cerquita del metro Chapultepec. Y bueno, pues un poco es que los Infinitos Más Iguales van a tocar a las 5, Lua a las 7, son a Urbe a las 8 y media. Y bueno, ellos dicen, la seguridad somos todos, el evento va a terminar a las 11 de la noche y tiene una cooperación de 15 pesos. También tenemos una invitación a que los queremos invitar al taller de seguridad por organizaciones, colectividades, defensores de derechos humanos y grupos organizados por la transformación social, facilitado por Códice, Gráfica de Resistencia y Fortalecimiento Organizativo, este próximo 19 de marzo en Casa Comunitaria. Es un cupo limitado y la cooperación sugerida son de 50 pesos. Las inscripciones e informes es en códice@raizo.net. Este es un taller de seguridad para organizaciones, colectividades, como ya habíamos dicho. Por múltiples peticiones hemos desarrollado un taller de seguridad en el que puedan participar personas de forma individual o representación de diversos esfuerzos organizativos. Y ya, como decíamos, se llevará a cabo el 19 de marzo. Así que quien quiera tener mayor información es en códice@raizo.net y se dará constancia de la participación. Su duración es de 6 horas y es un cupo limitado. Así que quien quiera, pues vaya escribiendo para poder participar en este taller de seguridad que tanto hace falta. Y el mismo 19 de marzo se va a llevar a cabo una tocada solidaria y en el Auditorio Che Guevara. Y bueno, pues esta dice, porque el punk no es solo ruido, sino también solidaridad y conciencia. Y van a estar por ahí tocando M19, FZ10, Magdiel HH, Sector Hoy, Asociales, Rebelión o Muerte, Ocupando Lugares Brutales, Mentes en Conciencia, Códice Urbano, Escuadrón del Vicio, Miércoles de Ceniza, Asociación Delictuosa Punk, UDG Way y el MC Bones. La cooperación es de 15 pesos, va a iniciar a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, como ya les comentamos, el Auditorio Che Guevara se encuentra ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria. Bueno, también los queremos invitar a que puedan acercarse a la Biblioteca Social Reconstruir, esta biblioteca que ya fue abierta desde ya hace un año, pronto va a ser el aniversario, así que pues queremos invitarlos a que ustedes puedan participar en visitarla. La dirección es Godard número 10, a dos cuadras del metro, no, Godard número 20, a dos cuadras del metro La Raza. Y pues esta es una biblioteca con un gran acervo en formación anarquista. Así que bueno, pues a todos los que quieran participar en esto, conocer a la biblioteca, pues ahí los invitamos a que puedan estar atentos a estas actividades. Y ya por último tenemos esta invitación para al ratito, que es la inauguración del Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, pues ellos dicen, ven a construir tu medio, espacio permanente para la experimentación y creación de autonomías, radio, televisión, streaming, gráfica, música, texto, fotografía. No odies a los medios, créalos libres. Y bueno, pues es el miércoles 16 de marzo, allá en el Chanteolín, que se encuentra ubicado en Circuito Interior número 424, esquina con Río Elba. Y bueno, pues esta va a empezar a partir de las 4 de la tarde, entonces todavía les da chance de caerle y bueno, pues irse a enterar de qué se trata todo esto del Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, pues con esto despedimos el programa del día de hoy. Recuerden que Noticias de Abajo ML es un esfuerzo de los medios libres y que se transmite los lunes, miércoles y viernes. Y pues un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que estuvieron al pendiente, también a las radios comunitarias, a las radios libres que se dan el tiempo también de retransmitirnos. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima.